Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo John Holland, soy medium y autor de la editorial Hay House, y estoy muy encantado de contar hoy con la presencia de otra autora de Hay House, Denise Lin. Conozco el trabajo de Denise, sé cómo transforma la vida de los demás, la he visto trabajar con el público en un escenario y cómo transforma a una persona tímida en alguien completamente diferente. Y le pregunté a Denise antes de la entrevista, Denise, ¿cómo debo presentarte? ¿Como autora de Hay House, como experta en Feng Shui o como terapeuta de vidas pasadas? Creo que es el secreto mejor guardado de Estados Unidos, estoy seguro. Durante la próxima hora vamos a conversar sobre lo que mucha gente quiere saber, qué es la abundancia y el tema de hoy, secretos espirituales para alcanzar la abundancia fabulosa. Tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a empezar. Bienvenida, Denise, a la cumbre inaugural de Hay House. Hola, John. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy encantada y me siento honrada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Denise, para empezar, ¿cómo definirías lo que haces, Denise? ¿O no hay definición? No creo que nadie te pueda clasificar en un grupo específico. Quiero decir, trabajas con vidas pasadas, trabajas con la abundancia, la limpieza del espacio, los alimentos. Eres una autora, una oradora. Entonces, como oradora de la transformación, ¿has elegido un título o no? John, he escrito 18 libros y he estado enseñando durante 43 años, ya casi 44. Y parece como si estuviera enseñando muchos temas, pero en realidad, en la base de todo ello existe algo común. Se trata de encontrar ese lugar auténtico, ese lugar que llamamos alma, y luego vivir fuera de ese lugar. Y tanto si se trata de la forma en que organizas tu casa, como si es la manera en que te enfrentas a tus sueños, o todas estas cosas diferentes que enseño, en el fondo se trata de quién soy yo realmente, y cómo puedo cambiar el mundo, de cómo puedo cambiar mi propia vida, de cómo puedo ser quien soy todavía más. Respecto a los títulos, hay muchas cosas que me interesan. Yo acuñé la frase limpiar el espacio, escribí un libro, en realidad escribí dos libros sobre la limpieza del espacio y ahora hay muchos libros sobre la limpieza del espacio. El segundo libro que escribí es sobre Feng Shui. Ahora hay miles de libros sobre Feng Shui. Vamos a ver, soy una de las pocas personas en el mundo que es capaz de lograr que 3.000 personas a la vez tengan una regresión, por lo que hay tantas cosas que me apasionan que en realidad para mí todo es lo mismo. ¿Cómo se puede ser más auténtica? Denise, antes de tratar de cómo activar la abundancia fabulosa, quiero mencionar que das muchas conferencias. Pasamos tiempo juntos en Australia en los... Sí, fue muy divertido. En los seminarios de I Can Do It, Puedo Lograrlo. Con tu experiencia previa, Denise, a través de los años, ¿qué crees que la gente busca en estas conferencias? Tú has tratado muchos temas diferentes. ¿Hay algún tema en concreto que la gente esté buscando? Ya sabes, para mí es lo mismo. Se trata de buscar el sentido a lo que, a veces, puede parecer una existencia sin sentido. Se trata de encontrar las respuestas a esas preguntas realmente sinceras. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? No importa lo bien que funciona la vida fuera, y si eso es lo que ven los demás, si dentro de ti no conoces las respuestas a todas estas preguntas, si la vida no es tan satisfactoria como puede ser. Por supuesto. Es un poco, es lo que cada alma anhela y el tema de hoy, Denise, sé que esto es algo que te apasiona y te encanta compartir con los demás. ¿Podrías explicarnos el porqué, Denise? ¿Por qué este tema? ¿Por qué ahora? En realidad soy una apasionada de compartir con todos lo que he aprendido sobre la abundancia a lo largo de los años, y existen algunas razones muy personales para esta pasión. Si puedo comenzar con ello, les contaría algo sobre... Por supuesto. Mi vida, y luego van a entender por qué me interesa tanto este tema. Bueno, cuando era pequeña teníamos muy poco dinero. Cuando nací, mis padres vivían en una especie de gallinero reformado, y después... Espera, ¿puedes repetir lo que has dicho? Una especie de gallinero reformado. Era un gallinero... ¡Increíble! Y mi padre lo reformó. Esa fue mi primera casa. Yo no la recuerdo, pero me lo contaron. Pero después, a medida que fui creciendo... Mi familia necesitaba más espacio. Éramos 4 hijos. Había unos cuarteles abandonados del ejército de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a desmoronarse y con mi familia los ocupamos. Nos mudamos a estos cuarteles abandonados y mi padre con una maza echó abajo todos los módulos para que tuviéramos más espacio. Vivimos allí durante muchos años. No teníamos muchas cosas. No teníamos suficiente ropa, suficiente dinero para comprar ropa, y por eso nuestros parientes nos mandaban ropa, pero era muy grande y mi madre no se preocupaba de arreglarla. Otras veces me acuerdo de que no teníamos suficiente comida y, según el nivel de vida del tercer mundo, vivíamos muy bien, pero según el nivel de vida de Estados Unidos, éramos pobres. Muy pobres. Y luego, cuando fui adolescente, formé parte del equipo de animadoras, y esto era algo muy importante, pero fue muy vergonzoso y humillante que un funcionario de la escuela me llevara aparte y me dijera: «Tengo que hablar contigo sobre tu ropa. Si eres animadora, tienes que llevar ropa de mejor calidad». En esa época yo tenía 2 faldas y 3 camisetas, y las iba alternando, y no eran nuevas. Era la ropa que nos mandaban los familiares y era más grande o estaba desgastada, y yo no quería admitir que no teníamos dinero. Y cuando llegó el momento de la fiesta de graduación, los profesores hicieron una colecta y reunieron dinero para que yo pudiera comprarme un vestido de fiesta. Sin embargo, mi madre se puso furiosa y me obligó a devolver el dinero. Yo pensaba que iba a tener un vestido bonito y... ¿Por qué? ¿Por qué estaba molesta, Denise? Creo que porque era una obra de caridad. Mi familia nunca aceptó caridad y fueron muy consecuentes con ello. Creo que simplemente era una cuestión de orgullo. A mí no me importaba, yo quería un vestido y me sentí tan humillada cuando lo tuve que devolver porque estaba muy agradecida. Después terminé el colegio, por fin, con todas estas luchas sobre aceptar y devolver el dinero, pero no tenía suficiente dinero para ir a la universidad. Todos mis compañeros fueron y yo trabajaba en un área de descanso al lado de la autopista, lavando platos para ganar dinero. Estaba tan desesperada por ir a la universidad que comía comida para gatos y sobras. Ya sabes, las sobras que la gente dejaba en sus platos, que era mi comida. Me la llevaba a casa e incluso en mis días libres, a veces, iba a un restaurante, pedía agua caliente y luego, cuando nadie miraba, tomaba el ketchup, echaba un poco en el agua caliente y fingía que era sopa de tomate. Al final logré entrar a la universidad, pero tenía que trabajar un semestre y después iba a clases otro semestre. Trabajaba e iba a clases y nunca me gradué. Con el tiempo me casé, pero por aquel entonces la conciencia de la pobreza estaba profundamente arraigada en mí. Estaba integrada. Esa era la palabra que estaba buscando. Es difícil deshacerse de las viejas costumbres, y por eso me gusta tanto compartir las cosas que descubrí que funcionan. Incluso con mi marido había momentos en que comíamos maíz cada día y recogíamos fruta del árbol del vecino. Lo llamábamos la poda nocturna, porque simplemente no teníamos dinero. Y al final llegaron las tarjetas de crédito. Por aquel entonces te enviaban las tarjetas de crédito por correo. Y yo me decía: «¡Oh, Dios mío, lo único que tengo que hacer es usar este pedazo de plástico!». Y comencé a comprar comida con las tarjetas de crédito y acumulamos una deuda importante. Con el tiempo comenzamos a salir de la deuda, pero no salíamos de la deuda en sí. Simplemente tapábamos el agujero, ya sabes. Cada mes tienes que pagar los intereses y nosotros apenas lográbamos pagarlos. Y la cantidad no disminuía. Y eso pesa mucho en el alma. Pasado un tiempo, una luz se apagó y me di cuenta de que la conciencia de la pobreza estaba en mí. No se trataba de un castigo del universo, no se trataba de que yo pudiera eliminar los viejos hábitos. Lo que tenía que cambiar estaba dentro de mí. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahora tenemos 40 acres en una zona privilegiada de la región vinícola de California. Somos propietarios de varias residencias, somos realmente unos privilegiados. Al otro lado de la carretera están construyendo una bodega que cuesta $60 millones. Tenemos este lugar increíble. No debemos nada. Somos dueños de nuestros hogares. Somos dueños de nuestros vehículos. Y sé lo que se siente cuando se debe dinero. Sé lo que se siente cuando no se puede tapar ese agujero. Sé lo que se siente cuando se está viviendo a salto de mata y sé que es terrible. Y por eso me apasiona tanto compartir las cosas que yo hice y que funcionaron, porque sé que puede cambiar la vida de los demás. Maravilloso. Mencionaste la mentalidad de pobreza o la conciencia de pobreza. En mi casa tampoco se disponía de mucho dinero cuando era niño. Vivíamos de los cupones de alimentos y de las prestaciones sociales, ya sabes. Así crecí. Esto se incrusta en nosotros. Los padres no lo hacen a propósito, Denise, pero crecí con ese mantra de «nunca tenemos suerte». Ese era el mantra de mi familia. «Nunca tenemos suerte». Desde la época de mi infancia. y sé que tú tienes muy buenas ideas de cómo la gente puede activar su abundancia, y creo que tenemos muchas cosas que decir, y quiero cubrir la mayor cantidad posible. Vamos a compartir algunas de tus ideas, pero estoy de acuerdo, Denise. Nos han educado con ideas como «la vida es dura» o «siendo bueno no se llega a ninguna parte», ya sabes. Así es, si eres rico debe ser porque te has aprovechado de los demás. Eres malo. ¿Cierto? Todo esto, sí. Y tu creencia de que nunca vas a tener suerte. Las creencias que nuestros padres nos han transmitido no es culpa de ellos. Sus padres las habían inculcado a ellos antes. La sociedad, la religión, la cultura. Y si no te detienes un tiempo a examinarlas y entender su origen, es difícil cambiarlas o modificarlas. Pero lo bueno es que sí es posible hacerlo. Y la primera cosa que sugiero, ya sabes, hemos hablado de tus creencias al crecer y de algunas de mis creencias al crecer. Me refiero a que creencias como esas, que la gente con dinero es mala gente, son algo muy generalizado. Sí, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los pobres se hacen más pobres, sí, y no se puede llegar al cielo a menos que seas pobre. ¿Lo recuerdas? Evidentemente esto no está en la Biblia, pero se ha interpretado de esa forma, y así ocurre con todas estas creencias. Lo primero que voy a sugerir es que, en lugar de decir, «Dios, soy tan pobre, no tengo nada, no tengo la abundancia», hay que saber que ya se es rico. Y les voy a dar algunos datos que quizá les hagan cambiar de opinión. Algunos de nuestros oyentes piensan, «Oh no, no tengo dinero». Bueno, según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 3.000 millones, no millones, 3.000 millones de personas carecen de agua corriente en casa y deben desplazarse un kilómetro para abastecerse. 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Me atrevo a decir que usted tiene, que todos nosotros tenemos agua potable. Ahora, solo para hacernos una idea de cuántas personas son 3.000 millones de personas, tengamos en cuenta que actualmente hay 7.000 millones de personas en el mundo. Hace miles de millones de segundos estábamos en 1959. Sí, en 1959. Si en 1959 hubiéramos empezado a contar cada segundo, no hubiéramos llegado ni a 1.000 millones. Interesante, ¿no? Muy interesante. 1.000 millones. Por lo tanto, imagínese que todas estas personas no tienen agua potable. Hace 1.000 millones de minutos, Jesús estaba vivo. Es decir, solo 1.000 millones de minutos. Hace 1.000 millones de horas que nuestros antepasados vivían en la edad de piedra. Y hace 1.000 millones de días que nuestros ancestros no se desplazaban por la tierra sobre dos pies, por lo que 1.000 millones es mucho. La gente piensa que, bueno, son 1.000 millones y no se dan cuenta de que una gran cantidad de personas carecen de agua corriente. El 40% de las personas no dispone de inodoro en su casa. El 40% del mundo. Eso es un poco menos de la mitad del mundo sin inodoros. 2.600 millones de personas no tienen ningún lugar donde puedan deshacerse de la basura que generan. Ahora, si usted tiene un inodoro, es más rico que el 40% del mundo. Así es. Así pues, ya sabe, si tiene agua corriente, es más rico que el 40% del mundo. 800 millones de personas no saben leer y no han recibido nunca educación. Y las bibliotecas son solo para los ricos. Si usted puede leer, es más rico que un elevado porcentaje de personas de nuestro planeta. Más de 1.000 millones de personas pasan hambre. Ahora, si usted ha desayunado esta mañana, ha comido o ha cenado, no importa cuál haya sido su última comida, tal vez usted hace 3 comidas al día, hay 1.000 millones, y recuerde lo mucho que son 1.000 millones, hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, y 1.600 millones de personas en el planeta no tienen electricidad. Si usted compara lo que tiene con lo que tienen otras personas en el mundo, ya se puede considerar tremendamente rico. Y eso es una inteligente manera de pensar, porque si usted piensa, soy pobre, no puedo sobrevivir. Si se centra en ello, eso es lo que ganará. Si usted se centra en su carencia, ganará más carencia. Si se centra en lo agradecido que está, y la gratitud es muy importante en este viaje, si se centra en lo agradecido que está por lo que tiene, usted ganará más. John, recuerdo que una vez estaba en casa de unos amigos y se estaban quejando de que eran pobres. Hablaban continuamente de este tema. Esto pasó durante la época en la que yo hacía la poda nocturna para conseguir algo de comer. Y en un momento, mientras ellos estaban hablando, fijé mi atención en la mesa donde nos sentábamos y me di cuenta de que habían pagado $100.000 por la mesa. Pero ahí estaban, comparándose con las personas que tenían más que ellos. ¿Todo esto tiene sentido? Usted debe entender quién es, con quién y con qué se está comparando. Este es el primer paso. Es el comienzo para darse cuenta de que uno ya es rico. El siguiente paso que voy a sugerir es comenzar a enumerar todas las creencias, todas esas creencias negativas y limitantes que tiene sobre el dinero. Y hay un montón. Bueno, John, dijiste que te educaron con la creencia de que nunca tenemos suerte. ¿Recuerdas alguna otra creencia? La gente decía, bueno, si me toca la lotería, podré comprarlo todo. Mi madre decía que nunca tenemos suerte y estaba convencida, pero aún así continuaba comprando tarjetas rasca y gana, aunque nunca ganó. También decía otras cosas por el estilo. Cuando era un niño, un amigo mío me dijo, siendo bueno no se llega a ninguna parte, y nunca lo he olvidado porque me niego a creerlo. Una vez le dije a mi madre cuando todavía vivía, «Mamá, ¿cómo te atreves a decir que no tenemos suerte? Mira lo dichoso que soy. He publicado 5 libros y estoy en la televisión». Me dije, «Me niego a creerlo». Por suerte aprendimos el uno del otro, Denise, y al final ella lo entendió. Pero tú lo dijiste antes, las creencias atraen a las mismas creencias, uno recibe lo que piensa. Sin ninguna duda. Por cierto, mencionaste la lotería y hay algo muy interesante respecto a los ganadores de la lotería. Según los hallazgos de un estudio, ha cambiado la forma en que el dinero de la lotería se distribuye. Se ha descubierto que si alguien es pobre y gana el primer premio de la lotería, en un periodo de 3 años se encontrará en la misma situación que antes de ganarlo. Si pertenecía a la clase media, dentro de 3 años volverá al mismo nivel de riqueza que tenía antes de ganar la lotería. Fuera lo que fuese, no importa su clase social, volverá a la misma situación al cabo de 3 años. Y la razón estriba en que se trata de un sistema de creencias. Es como un termómetro. Cuando hace calor, encendemos el aire acondicionado. Cuando hace frío, encendemos la calefacción. Es lo mismo. Si usted recibe más de aquello a lo cual está acostumbrado, usted mismo lo estropeará. Pero si usted comienza a tener menos, es como si se tratara de una etapa de preparación para que usted vuelva a su situación cómoda. Las estrategias que voy a mencionar son formas de salir de esa situación cómoda, en especial si es una situación cómoda de pobreza. Es interesante lo de tu madre y los billetes de lotería porque cada vez que ella no gana, se demuestra a sí misma que tiene razón, y una de las fuerzas más convincentes del ser humano es la necesidad de tener razón. ¿Ves? Tengo razón. Me compro estos billetes de lotería y nunca gano. No tenemos suerte. Este hecho confirma su creencia. Es una locura, pero a los seres humanos nos encanta tener la razón. Incluso aunque se trate de estar en la ruina, porque la cuestión es tener razón. Bueno, también hablaste de los ricos. ¿Qué dijiste exactamente? Los ricos se hacen más ricos. Sí, los ricos se hacen más ricos, sí. ¿Y los pobres más pobres? Así es. Uno piensa, por supuesto, que los ricos se hacen más ricos, claro, y así uno tiene la razón, ¿no? Porque somos pobres y los pobres se hacen más pobres. Por lo tanto, tengo la razón. Cuando se enumeran todas esas creencias, en primer lugar hay que ser capaz de entender qué son esas creencias, como si un miedo con nombre fuera un miedo que se domina. A lo mejor también hay algunas creencias positivas. A veces tenemos esas creencias positivas de la familia. No importa que sea muy difícil, lo superaré siempre. O no importa lo mal que esté la situación, siempre saldré adelante. Sea lo que sea, simplemente comience a darse cuenta de cuáles son esas creencias. ¿Las negativas y las positivas? Tanto las negativas como las positivas, porque es genial cuando también se encuentran algunas creencias positivas y se comienza a intensificarlas mientras se trabaja en las negativas. Ahora bien, cuando descubre las negativas, hay algo que puede hacer. Por ejemplo, puede crear una frase para combatirlas. Yo utilizo mucho «cuanto más tengo, más puedo dar», porque cada vez que empezaba a salir adelante lo estropeaba. Por ejemplo, con el dinero me convencía de que al cabo de unos pocos días, a veces al cabo de 24 horas, iba a perderlo porque tenía muchas creencias limitantes en torno a este tema. Así que cuando comencé a buscar frases, me di cuenta de que me encanta dar. No podía dar mucho porque no tenía mucho, pero comencé a afirmar, si tengo más, puedo dar más y tengo un montón. Esa afirmación funcionó. Ahora bien, no basta con repetir, cuanto más tengo, más puedo dar, cuanto más tengo, más puedo dar, pues no produce ningún resultado, solo actúa cuando se dice con pasión y fuerza. ¿Y sentimiento? Y sentimiento. Le sugiero que lo multiplique por 10. En primer lugar, use el cuerpo. Le sugiero que camine con pasión, acerque la palma de la mano al pecho, mire al cielo y diga en voz alta: «Soy una persona rica y próspera. Soy muy rica». Repítalo una y otra vez. Después vaya poniendo más énfasis: «Me siento increíblemente rica. Soy increíblemente rica». Con ello adquirirá conciencia del momento actual, pero en ningún caso debe convertirse en algo rutinario. Dígalo con pasión, con sentimiento, como si fuera rica. Y la gente comenta: «Oh, no, yo no podría decir eso en voz alta». Yo caminaba por Miami Beach a voz en grito, golpeando mi pecho, mirando al cielo, y ¿sabe qué? Nadie se dio cuenta. Era como: «No importa, cada uno a lo suyo». Bueno, eso pasó en Miami Beach, pero usted puede hacerlo. Hágalo en su coche. Hágalo, vaya al parque, pero ponga en ello cada parte de su ser. Hablando del cuerpo, incluso cuando no esté gritando sus frases, camine como si fuera rica. Siéntase como si fuera rica. Siéntase como si lo fuera. Puede utilizar su cuerpo para cubrirse con el manto de la abundancia. Puede sonar algo extraño, pero funciona de verdad. Mientras hablábamos de creencias y afirmaciones, Denise, muchas personas estaban escuchando. Al igual que tú, siempre me pregunto: ¿conoces a alguien que siempre tenga suerte? Yo sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Si lo piensas, Denise, las personas que tienen suerte esperan tener suerte. Estas son las mismas personas que acabo de ver en las noticias, las que compraron una tarjeta de rasca y gana de $100,000 y se fueron de viaje. En el camino de vuelta, pasaron por la misma tienda y ganaron otros 50,000. Ya ves, las personas que esperan tener suerte por lo general la tienen. Yo de verdad creo en ello y en el poder que tienen estas afirmaciones de energía que mencionaste. Y en la palabra «soy», porque algunas personas dicen «nunca gano» o «soy un perdedor». No lo hagan. No estoy seguro si la gente se da cuenta, Denise, de lo poderosas que son en el alma las palabras. Completamente. Yo soy, sí. Yo soy, completamente. Imagínese un campo de hierba alta y un camino a través de ese campo de hierba donde se puede leer: «Nunca tengo suerte, nunca tengo suerte». Si en cualquier momento se acerca la suerte, usted, su mente, automáticamente querrá continuar por ese camino trillado. Para crear un nuevo camino tendrá que pisar la hierba crecida, y al principio será difícil porque usted querrá ir por el camino fácil que está muy trillado. Pero si pisa la nueva hierba mientras piensa: «Tengo suerte, tengo una suerte increíble, la suerte vierte sobre mí una gran avalancha de alegría y felicidad», o cualquier otra frase que le funcione, y la repite una y otra vez, muy pronto usted creará un nuevo camino. El viejo se llenará de hierba con el tiempo y eso se convertirá en algo automático. Ni siquiera tiene que decirla porque ese se convertirá en parte de usted. Denise, creo que para promover la abundancia, y hablaste de eso brevemente, hay que recibir y devolver. Tienes que llenar la copa antes de devolverla. A mí me gusta hacer donaciones a asociaciones de animales y lo hago constantemente con la Fundación St. Jude. ¿No es cierto que cuanto más recibes, como bien dijiste, puedes dar más? Y también dices que hay que celebrar el éxito de los demás, ¿cierto? De los demás, sí. Una de las cosas que puede bloquear la abundancia es cuando alguien tiene éxito, sobre todo éxito financiero. Y si están trabajando en el mundo de las finanzas, en lugar de decir: «Oh, Dios mío, qué bien», dicen: «¿Pero por qué ellos y yo no?». Tan pronto como lo haces, se detiene el flujo del universo. Cuando celebres realmente el éxito de los demás, tú también tendrás éxito. Te voy a contar una pequeña historia. Ocurrió antes de una reunión con una editorial importante. Tenía una reunión con Random House y era muy importante. Era la editorial Random House de Londres. Había estado en Londres muchas veces y me había desplazado muchas veces en taxi. Salí con tiempo y no fue fácil encontrar un taxi. Me estaba volviendo loca porque creí que esa era mi gran oportunidad. Se trataba de Random House. Eso fue antes de Hay House, por supuesto. Finalmente encontré un taxi y creí que iba a llegar a tiempo. El taxi estaba bastante lejos, pero sabía que era mi taxi. De repente un hombre salió de la nada y se subió a mi taxi, y yo estaba allí diciéndole: «¡Es mi taxi! ¡Ese es mi taxi!». De repente, con todo ese escenario, me puse muy nerviosa. Encendí el micrófono. Era como: voy a llegar tarde y no me van a querer. No voy a trabajar nunca, nunca publicaré un libro con una editorial importante. Pasé de 0 a 100. El taxi se detuvo en un semáforo y pensé: espera un minuto, detente, celebra su éxito. Pero luego pensé: no quiero celebrar su éxito. No, Denise, celebra su éxito. Celebro tu éxito. Al principio no fue fácil, pero continué caminando y en aquel momento el taxi se me acercó Y de verdad pensé, no sé por qué necesita el taxi, pero él lo necesita, por lo que es su taxi. Yo lo estaba celebrando y el taxi se detuvo. Abrió la puerta y el hombre dijo, ¿necesitas que te lleve? Los que viven en Londres dicen que esto nunca sucede. Yo le dije que sí y me subí al taxi. Iba muy bien vestido. Llevaba un traje. Le di la dirección al taxista y pensé, bueno, parece que tiene dinero, pero seguro que está en la ruina. Así que voy a pagar el taxi, pero no me importa porque voy a llegar a tiempo. Tengo toda esta historia en mi cabeza. Cuando llegamos, saqué el dinero y él me dijo, no. Y retirando mi mano añadió, es un regalo. A continuación le dio al taxista su dirección, que estaba en el otro lado de la ciudad. Para mí fue como una gran afirmación de poder y de celebra el éxito de los demás, porque luego tendrás éxito. Si alguien recibe una recompensa o una promoción en su trabajo, en lugar de decir, ¿por qué él? ¿Por qué ella y no yo? Es mejor que diga, oh Dios mío, estoy tan contenta por esa persona. Y el universo lo escuchará. Celebre el éxito de los demás. Celebrar el éxito de los demás me recuerda algo, Denise. Hubo un autor, y todos hemos pasado por esto, Denise, cuando vemos algo y la gente se pone celosa y dice, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿Qué me enseñó esto? Si usted ve algo, el éxito de los demás no solo celébrelo, diga también, eso es para mí. Eso es para mí. Me encanta eso. O puedes decir, no ahora, sino más adelante. No ahora, sino más adelante. Y eso también es una afirmación positiva porque dice, bueno, no ahora, pero más adelante esto va a ser mío. Después voy a tener eso. Después voy a hacer eso. Sí, tú dices claramente que ahora no es el momento, pero más tarde sí. ¿Y sabes qué creo, Denise? Hay muchas personas que no tienen ningún problema en dar y dar y dar y dar. Sí, pero tienen que recibir algo. A algunas personas les cuesta recibir. Así es. Estaba trabajando con una estudiante que es una donadora y le dije, ahora te toca a ti. Sus compañeros de clase hicieron algo por ella y ella se vino abajo. Ella no estaba acostumbrada a que la gente fuera tan amable con ella. Hablemos de eso, aprender a recibir. Es muy importante porque la gente cree que para la persona que da, este es el regalo más grande, pero en realidad, recibir es un regalo mucho más grande que dar. Y te diré por qué. Durante una investigación científica sobre el hecho de dar y recibir, han encontrado que la respuesta del sistema inmunitario, la respuesta de la alegría, no sé cómo lo calculan los científicos, de la persona que da es más elevada y la respuesta de la persona que recibe no sube necesariamente. Así pues, cada vez que usted recibe, en realidad está haciendo un regalo a la persona que le está regalando algo. Algunos dicen, «Oh, soy bueno en dar, pero no en recibir». En mi opinión, esto no es cierto porque eres sincero cuando das y cuando recibes. Porque la gente que dice que quiere un agradecimiento quiere algo a cambio de su regalo. Sin embargo, si eres un auténtico donador, no necesitas ninguna recompensa. Por lo tanto, recibir es un regalo. No solo hace un regalo a la persona que le está regalando algo, sino que también eso profundiza su capacidad para dar. No puede dar más que su verdadera capacidad de recibir. Aprender a recibir, Denise, me recuerda a una mujer que me contó una historia. Ella siempre pagaba la cuenta cuando salían a comer con su amiga. Ella siempre la pagaba. Al final su amiga se enfadó y le dijo, «Rina, dime, ¿cómo te sientes cada vez que pagas la cuenta cuando salimos a comer?». Rina le contestó, «Me siento muy bien». Su amiga le espetó, «Entonces, ¿por qué no me dejas tener la misma sensación?». «¡Excelente! ¡Hermoso! ¡Maravilloso!». Sí, incluso un simple gracias, Denise, es recibir. ¿Es así? Quiero decir, pues eso, un simple gracias. Si alguien le hace un cumplido, en lugar de decir, «Oh, no, en realidad no soy yo», o «Oh, no, está viendo un reflejo de sí mismo», simplemente diga «Muchas gracias». Es una forma poderosa de recibir. En tu trabajo, Denise, también creo en esto. Si te deshaces de muchas cosas, podrás recibir aún más. Hablemos del Feng Shui, de la limpieza del espacio o del espacio para la abundancia. Quiero abordar este tema. Puesto que estábamos tratando de creencias, muy brevemente quiero decir que no todas las creencias ni todos los patrones que tenemos provienen de esta vida. A veces vienen de vidas pasadas. Y si usted lo ha intentado todo en su vida actual y no puede llegar al origen ni desembarazarse de este viejo patrón, de esta vieja creencia, entonces hay que volver al pasado. Por ejemplo, he trabajado con gente que hizo votos de pobreza, y me di cuenta de que hice un voto de pobreza no solo en una vida, sino en varias de ellas. De verdad, se puede volver atrás y renunciar a estos votos. Por ello sentía aquella ansiedad cada vez que comprábamos cosas. Me ponía muy nerviosa porque yo había hecho voto de pobreza. Si alguien de nuestros oyentes está pensando, lo he intentado todo, piense en la regresión. Colabore con un regresionista de vidas pasadas. He escrito un libro sobre este tema. He entrenado a varias personas para hacer regresión a vidas pasadas fuente y dirigirse al origen. Y se pueden cambiar en el origen. El pasado es maleable. Simplemente quería decir esto antes de cambiar de tema, y estoy encantada de hablar de la limpieza del espacio y del feng shui para la riqueza. También creo en eso, Denise. Limpio mi armario muchas veces porque creo que cuando te deshaces de cosas, no significa que quieras más cosas, sino que me parece que cuando me deshago de cosas, otras cosas positivas entran en mi vida. No solo cosas materiales, sino también oportunidades. ¿Sabes, John? A la limpieza del espacio la llamo alquimia moderna. Bien. Cuando desea cambiar, básicamente es como una ceremonia, y las ceremonias se relacionan con la transformación, con el cambio. Por lo general, en las ceremonias le otorgamos sustancia física al reino de lo invisible. Lo que nos rodea representa los aspectos de nuestro ser. Eso representa y son un símbolo de lo que somos. Así, cuando usted cambia las cosas que ya no le sirven, en realidad usted inicia un cambio en la parte más profunda de su ser. Hágase las siguientes preguntas. ¿Me encanta esto? ¿Lo uso? ¿Me encanta esto? ¿Lo uso? Si a usted no le encanta y si no lo ha usado en el último año o en los últimos 3 años, decídase a sacarlo fuera de su hogar, fuera de su espacio. He visto milagros literales con gente que se dedicaba a la limpieza del espacio. De hecho, en mi libro sobre el entrenamiento del alma, hay un programa de 28 días. Durante la primera semana se limpia el espacio. Se trata de una limpieza del espacio interno y del externo. Sin embargo, lo que sucede es que durante la primera semana en la que la gente está llevando a cabo una gran limpieza del espacio, se cuentan historias de cheques que han llegado por correo de manera espontánea, de asuntos financieros inesperados, de forma recurrente, y simplemente se trata de cambiar las cosas que le están obstruyendo porque el desorden obstruye su vida. También puede ser una afirmación negativa. Tal vez usted no ha utilizado algo en 15 años, pero tiene miedo de que algún día pueda llegar a necesitarlo. Lo que está diciendo es, ahora estoy bien, he estado bien los últimos 15 años, pero algún día a lo mejor no estoy bien, algún día puedo llegar a necesitar esto. Esta afirmación habla de la falta de futuro. Si usted no lo ha necesitado en 15 años, lo más probable es que no lo vaya a necesitar en el futuro. A menudo sucede que se deshace del objeto que no ha utilizado durante 15 años y lo necesita al día siguiente. Eso no es casualidad. Eso pasa, ¿no, John? ¿A ti te ha pasado alguna vez? En fin, se trata de un lugar en nuestro interior, la supervivencia. ¿Ves? Te dije que lo necesitabas, lo necesitabas. Si usted sabe que existe la probabilidad de que vaya a pasar, pero también conoce la energía que se necesita para limpiarlo, almacenarlo, moverlo, todo lo que hay que hacer con él solo por tenerlo, todo ello no vale la pena por una única vez que vaya a necesitarlo, pues no es muy probable que esto ocurra. Le sugiero a todos que se muevan en abundancia. Tengo un curso en línea con Hay House en que doy instrucciones paso a paso de cómo se pueden utilizar estas técnicas. Los resultados han sido fenomenales y estoy muy contenta por ello. Sin embargo, ¿por qué la limpieza del espacio, y eso es lo primero que se pide a la gente, provoca grandes cambios en la situación financiera? Las cartas que la gente ha enviado son increíbles porque funciona. Ahora, el siguiente paso es el feng shui. Después que haya despejado toda, hablemos del feng shui. Existe un lugar en la casa que tiene que ver con las finanzas, que tiene que ver con la riqueza y la abundancia. El sistema que utilizo se llama entrada de 3 puertas. Cuando está frente a la entrada principal, averigüe cuál es el rincón más lejano del lado izquierdo de su hogar. Esa es su área de abundancia, la abundancia gua. Así se llama. Este es el lugar ideal para levantar un altar dedicado a la abundancia. Los altares no tienen por qué ser religiosos, pero es el lugar ideal para poner lo que representa la abundancia para usted. Tradicionalmente, los objetos que se utilizan para atraer la abundancia son barcos de vela, saltos de agua, cualquier tipo de agua que fluye, una fuente de agua. El agua representa la abundancia en el feng shui, pero los barcos de vela, y si tiene un barco de vela, asegúrese de que las velas estén hinchadas por el viento hacia afuera, como si estuviera lleno de botines y a punto de arribar a puerto. Hay muchas cosas que puede hacer en su cocina, ya que los quemadores de la cocina representan la riqueza y en ellos se prepara la comida. Otra cosa que puede hacer es poner un espejo detrás de los quemadores. En el Feng Shui lo hacemos así. Si son capaces de hacerlo y lo ven bien, mejor, porque simbólicamente está duplicando los quemadores, simbólicamente está duplicando la riqueza. Y preste mucha atención al quemador de la izquierda. El quemador de la izquierda tiene una correlación directa en el Feng Shui con las finanzas y la abundancia. Ese es el quemador que nunca usa. Le recomiendo que comience a usarlo de forma periódica. Hablando de la cocina, mantenga las tapas de las ollas. No deje las ollas vacías en su cocina porque las ollas vacías representan que usted está vacío. Si tiene una olla en la cocina, si este es el único lugar que tiene para guardarla, ponga una sartén, ponga una tapa en la parte superior que diga de manera simbólica, mi vida está llena. Tengo que respirar porque hay mucho que decir sobre... Está bien, el Feng Shui. Está bien, cuando alguien hace Feng Shui, Denise, realmente siento la limpieza del espacio. Se puede sentir un cambio en la energía de la habitación. Cuando alguien está haciendo Feng Shui, ya sea colocando un espejo detrás de la cocina o usando el quemador, es algo mental, Denise. Gracias al Feng Shui, está liberando. Es algo emocional, es algo espiritual. ¿Cuándo haces esas cosas? Bueno, esto es lo sorprendente. Has mencionado la limpieza del espacio. Ya comenté que soy la persona que creó esa frase, limpieza del espacio. Creí que la gente se iba a reír y pensar que andaba por el espacio en una escoba, pero la verdad es que ha cuajado. He pasado tiempo con culturas de todo el mundo. He pasado tiempo con los aborígenes de Australia. He sido adoptada en una tribu Marri. He pasado tiempo con los zulúes en África, mi propia cultura indígena americana, y hasta donde llega el registro de la historia humana, cada cultura ha hecho limpieza del espacio. Todas las culturas lo han hecho. Si buscas en tus antepasados, John, ellos hicieron limpieza del espacio y lo hicieron porque funciona. No sé si es algo espiritual o emocional, solo sé que funciona perfectamente. Por ejemplo, la inmobiliaria más grande de Manhattan se llama Caulkin Group. Lo siento, Corcoran Group. ¿Cómo es? ¿Bárbara Corcoran? Sí, Bárbara Corcoran. Bárbara Corcoran, el Corcoran Group, lo siento. Bueno, pues tenía una empresa inmobiliaria famosa. Tenía estos edificios de alta gama en Manhattan que no podía vender. Había oído hablar de la limpieza del espacio. Ella pensó, es extraño, yo no creo en ello, pero caramba, estos edificios están sin vender. Contrató a una persona para que limpiara el espacio en esos edificios y casi por arte de magia, la gente los está comprando ahora y desconocen que una persona que limpia el espacio estuvo trabajando en ellos. No se trataba de que estuvieran orientados de forma mística y pensaran, «Oh, alguien ha hecho limpieza de espacio, vamos a comprarlos». No, simplemente entraron y se notaba un sentimiento diferente. La gente compra basándose en cómo se siente en un lugar y esto apareció en el The New York Times. Esta limpieza del espacio funciona y no sé cómo funciona. Siempre me sorprendo, pero hay algunas cosas muy simples que puede llevar a cabo si está limpiando el espacio para la abundancia. Después de haber limpiado el espacio de su casa, si no se puede acabar con el desorden en ella porque hay demasiado, evite el desorden de la zona de su casa que se encuentra más a la izquierda. Si solo tiene una habitación, me refiero al extremo izquierdo de la habitación, sobre la mesa, es decir, sobre la parte izquierda de la mesa. Ese es un buen lugar para colocar una fuente de riqueza o un recipiente de riqueza. En un recipiente de riqueza ponga objetos que representan la riqueza para usted. Bueno, encuentre esa área. He escrito un par de libros sobre la limpieza del espacio, pero también puede dar palmadas con la intención de liberar todo lo que no funciona para la abundancia. Con ello suelta lo que no funciona y atrae la abundancia. Esta es su intención. Puede obtener mucho más, no tiene por qué ser complicado. Puede contratar a un profesional capacitado para la limpieza del espacio. Puede contratar a alguien que lo haga. Es un viaje y una ceremonia que dura un día y funciona sorprendentemente bien. Sin embargo, si no tiene ninguna campana ni timbre, utilice simplemente la mano y el poder de su intención, asegurándose de que se abre la puerta para el Creador, para Dios, la diosa, los ángeles, para que vengan a trabajar con usted mientras libera el espacio. Es algo simple. ¿Has mencionado alguna vez, Denise, que incluso alguien puede hacer rica su billetera o su cartera, es así? Sí, totalmente. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que le sugiero es que tome su cartera o su billetera y la abra. Libere un poco el espacio. Piense, ¿he utilizado esto en un año? ¿Necesito esto? ¿Me gusta? Se sorprendería. A veces en mis clases pido que cada uno saque la cartera o el bolso y voy pasando con una papelera en la mano que al final se llena. Todas estas cosas que la gente ha acumulado es basura, porque el bolso y la cartera representan la abundancia. Por lo tanto, hay que tener un buen feng shui en ambos objetos. A continuación, puede sacar cada objeto y pensar si lo usa, si le encanta. Esto puede hacerlo después de haber tirado todo a la basura. Después puede poner algo que representa la abundancia para usted. Algunas personas usan los diamantes Herkimer. Los diamantes Herkimer pueden representar la abundancia. Otras personas ponen un símbolo de dinero y ponen un corazón alrededor de él que indica amor. Me encanta mi abundancia y comparto mi abundancia. También ponen una afirmación en la cartera o el bolso. Puede poner una foto de una cascada en el bolso. Es como si el dinero fluyera. Sí, el dinero está fluyendo hacia mí. Y alguien le puede preguntar, ¿qué es eso? Puede poner plástico encima. Se me olvidó cómo se llama. Laminado, y eso sería genial. Cada vez que ve esa pequeña tarjeta de la cascada, es como una afirmación de que el dinero está fluyendo hacia usted. Puede hacer lo mismo con el teléfono. Puede tomar una frase como, la abundancia viene hacia mí, y la puede colocar debajo de su teléfono. Sobre todo si usted es vendedor, por ejemplo, y así el dinero vendrá a través de su teléfono. Algunos hacen lo mismo con el buzón. Ponen una frase para la abundancia o una fotografía que representa la abundancia para ellos y la enganchan dentro del buzón. Todas estas cosas no cuestan mucho dinero, pero pueden activar la abundancia. Por supuesto, muchas mujeres llevan bolso y pueden llevar muchas cosas dentro, pero hay muchos hombres también que tienen una cartera que está llena de papeles y tarjetas de crédito que han utilizado alguna vez. Yo, Denise, tengo un simple clip de dinero, porque si pierdes la cartera, pierdes todo lo que hay dentro. Por eso llevo un clip de dinero con un par de tarjetas de crédito y me las arreglo muy bien con él. Muy buen consejo, ya sabes, limpiar el bolso o la cartera y utilizar el lado izquierdo del escritorio. Cuando miro mi escritorio, ahora me doy cuenta de que tengo un montón de bolígrafos ahí. ¿Podemos usar una planta también, Denise? Por supuesto, pueden usar las plantas para la abundancia. Una de las cosas que puede hacer con una planta es escribir su frase en un papel y después enterrarla en la maceta. Cada vez que riega la planta, afirmará que está fluyendo, que la abundancia fluye hacia usted. Mientras riega la planta y crece, también crece su abundancia, porque el color verde se asocia con el dinero. Así pues, el color verde de la planta es muy bueno. Sin embargo, no utilice cactus. Los cactus no son buenos para el feng shui del dinero ni otras plantas con puntas muy afiladas. Hay que elegir una planta que crezca hacia arriba y no una que crezca hacia abajo, si es posible. Si le gusta y si usted afirma que esto es para la abundancia y le encanta que sea un cactus, me encanta mi cactus, Denise. Entonces, está bien. Simplemente hay que hablarle, darle un nombre. Todas estas cosas hermosas para atraer la abundancia puede hacerlas usando plantas. Me encanta esto. Siempre lo digo en las entrevistas. Siempre me beneficio. No solo yo que hago la entrevista, sino todos nuestros oyentes de la cumbre inaugural de Hay House. Sin embargo, hay algo más simple, Denise, algo que tú y yo hablamos antes. Es el recipiente de riqueza para la abundancia. Todos tenemos un recipiente. Todos tenemos uno en la mesa de la cocina. Todos podemos obtener uno. No hay que gastar mucho dinero. Explícanos cómo podemos conseguir abundancia utilizando un recipiente de riqueza y qué hay que poner en él. Muy bien, me encantaría hablarles de un collage de riqueza también. Para el recipiente de riqueza, en primer lugar, cómprese el recipiente más bonito, algo que cuando lo mire se sienta abundante. De hecho, tengo mi recipiente de riqueza junto a mí en la oficina y es de cristal para que pueda ver a través de él. En mi recipiente de riqueza puse esos cristales tallados que colgamos en la ventana y proyectan múltiples arcoíris. ¡Sí, los prismas! Sí, los prismas. Puse muchos y cuando sale el sol se refleja en la pared a través de todos esos prismas y eso aumenta mi riqueza, mi abundancia y mi prosperidad. Algunos ponen algunas piedras especiales en su recipiente de riqueza. Otros ponen arena y pequeñas esculturas que, según ellos, representan la riqueza o la abundancia. Puede ser cualquier cosa. En Asia dicen, esconda su recipiente de riqueza, no deje que nadie lo vea. Yo no escondo mi recipiente de riqueza, a mí me gusta compartir mi riqueza. Para mí la simbología de tenerlo ahí para que la gente lo pueda ver está muy bien, pero hay tradiciones en las que hay que esconderlo. ¿Puedo hablar del collage? Sí, pero tú... Me encantaría hablarles de ese tema. Querías hablar de alguien que he conocido. Era una mujer encantadora. Saludé una vez a Marielle Hemingway. Sí, bueno, está bien. Hace años, cuando ni siquiera tenía 30 años, comencé a sentir, entonces tenía una hija, que mi atractivo había terminado. Creía que era vieja. Recuerdo que caminaba por la calle y de repente escuché a unos chicos silbando en una obra. Ni siquiera los miré porque pensé, obviamente, que no iban dirigidos a mí. Pues ya era madre y me iba a comprar estos pantalones de algodón blancos, estos grandes, enormes, monstruosos de abuelita, porque ya era madre y ya no era sexy. Y pensé, tengo que cambiar esto. Así pues, decidí crear un collage. Puedes hacer un collage con revistas viejas o folletos del buzón. No hace falta gastar mucho dinero. Por 25 centavos me compraba revistas viejas de las bibliotecas. No hay que gastar mucho. Bueno, hice un collage y puse fotos sensuales y sexys porque pensé, tengo que cambiar esta forma de pensar. Ni siquiera tengo 30 años y me siento vieja. Si continúo así, esto empeorará. Y en medio de este cartel puse una foto de una modelo muy guapa, porque creía que era hermosa y sensual. Al cabo de un par de semanas lo colgué en el dormitorio. El dormitorio es el lugar perfecto para el collage. Cree el collage con sentimiento. No ponga exactamente las cosas que desea. Déjese llevar por los sentimientos. Lo puse en el dormitorio porque pensé, así puedo absorber esa energía durante la noche. El dormitorio es un lugar excelente para colgar su collage. Un par de semanas después, una amiga mía me dijo, nunca me había dado cuenta antes, pero ¿te pareces a Marielle Hemingway? Y yo le pregunté, ¿en serio? ¿En serio? No sé cómo era ella, pero había oído su nombre y pensé, de acuerdo. Más adelante, otra amiga, sin ninguna relación con la anterior, me dijo, no me había dado cuenta antes, pero ¿te pareces a Marielle Hemingway? Y yo le pregunté, ¿de verdad? Después, un periodista, yo estaba en Londres cuando me entrevistó, me dijo, la última persona que entrevisté fue Marielle Hemingway, ¿te pareces a ella? Y yo le dije, oh Dios mío, todo el mundo me dice lo mismo, pero yo no sé cómo es ella. Fui a casa y me puse, ah, no, nos vas a decir que... a hacer otro collage. ¡Era la modelo de la fotografía! Sí, me fui a casa y me di cuenta, mientras preparaba el collage, de que en el pie de página de la cual recorté la fotografía de esa modelo ponía en letra pequeña, modelo, Marielle Hemingway. No me parezco a Marielle Hemingway, pero había absorbido la energía de Marielle Hemingway y la había traspasado a mi campo de energía. La estaba emitiendo hacia afuera. La gente se estaba dando cuenta y yo ni siquiera sabía que era Marielle Hemingway. ¿Tiene sentido esto? El collage funciona. Y si quiere un collage para la abundancia, cada cosa que ponga en ese collage le hará sentir abundante. Cuélguelo en su habitación para que pueda absorberlo durante la noche y lo proteja también. Funciona, de verdad. Después de haber absorbido toda esta energía de riqueza, emítala hacia afuera y el universo responderá. Estos collages funcionan. Es algo mágico. Tengo muchas historias sobre lo bien que funcionan, pero no tenemos tiempo para eso. Siga mi consejo, estos collages funcionan. La fotografía que elige cada uno puede ser diferente a la que usen los demás, y estoy de acuerdo. Así es, con Denise. Algunos los llaman tableros de la visión, tableros de los sueños, collage de la abundancia, y en vez de utilizar la palabra dinero, ponga algo que pudiera ser una fotografía de niños, podría ser una fotografía de flores. Sí, de flores, de una fuente de alimentos, algo que para usted represente la abundancia. Algo que invoca la sensación de abundancia. Creo que lo mejor, Denise, como he dicho, es que lo pueden ver todo el tiempo. Sin embargo, nunca se me ha ocurrido ponerlo en el dormitorio para que la energía esté ahí conmigo. Eso es hermoso. Aunque la mente diga esto no va a funcionar. Mucha gente va a decir no puede ser tan fácil. La gente va a decirlo. Es cierto, a veces las cosas llevan su tiempo. A veces hay que trabajarlo, pero no hace daño. Cuando mi hija era pequeña, tú conoces a mi hija. Nunca decía a los demás qué regalo quería para Navidad. En aquella época yo era muy orgánica y ella solo tenía juguetes de madera tallada, nada de plástico. Para Navidad, nuestros familiares le preguntaban, «Bueno, ¿qué regalo quieres?» Y ella respondía, «Oh, nada, nada». No se lo decía a nadie. Llegaba Navidad. Todos los familiares habían enviado regalos porque todos viven en el extranjero. Ella se ponía a abrir los regalos y después de abrir uno, se iba corriendo. Abría uno y se iba corriendo, porque todos eran juguetes de plástico y yo me preguntaba a dónde iba. Un día estaba en la parte trasera de su armario y me vio haciendo un collage. Me dijo, «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Yo le contesté, «Bueno, cuando quiero algo, lo corto y después lo engancho, como haces tú». Ella agarró los folletos con las fotos de juguetes de plástico, cortó las fotos y las colgó en el tablero. No lo había visto antes. Estaba ahí en la parte trasera de su armario y estaba marcando cosas. Puso todo en el tablero y no dijo una palabra a nadie sobre esto, pero ella lo creyó. Si usted cree que es posible, entonces funciona. A veces no funciona de inmediato, otras veces puede tomarle 2 años. Por eso le sugiero que los mantenga durante años, porque cuando los mire, pensará, «¡Oh, Dios mío, eso estaba en mi tablero de visión hace 3 años!». Algunas cosas necesitan tiempo. Necesitan tiempo y además usted puede obtener otras cosas que están en su tablero de visión sin darse cuenta. Si usted pone una fotografía de un coche o algo así, pero usted obtiene un sofá nuevo, hay que respetar eso. Denise, yo creo que cuando no tienes algo que está en tu tablón, sino otra cosa, esto también es abundancia en tu vida. Así es. Simplemente deja espacio a la magia porque el universo es mucho más maravilloso de lo que podamos imaginar. John, cuando tenía 17 años, tuve una experiencia cercana a la muerte. Cuando los médicos dijeron, «Está muerta», yo me acuerdo de ese lugar. Era un lugar muy real, muy hermoso y muy familiar. Hay guías y ángeles que trabajan con nosotros. Si usted hace un collage o un recipiente de riqueza o cambia el feng shui de su cocina, puede cambiarlo todo. A veces es simplemente una cuestión de creer en las cosas, incluso cuando no tienen sentido. Por supuesto, como dije antes, las personas que creen que tienen suerte, por lo general la tienen. Crea en lo imposible. Crea que esto puede funcionar porque muchos, Denise, intentan convencerse a sí mismos de no hacerlo. No, no, qué abundancia ni qué 8/4. Qué frase o afirmación ni qué 8/4. Pruébelo. Crea en Denise cuando le dice que esto va a suceder. Y no siga el mantra de cuando era niño. Nunca tendremos suerte o prosperidad. Me niego a creer eso. Y realmente creo en esto, Denise, en que el universo quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Ahí está. Es verdad. Por supuesto. Denise, hemos hablado de afirmaciones, de limpieza del espacio, de feng shui, del recipiente de riqueza, de cómo utilizar la cartera y el bolso, del collage y de que tú te parecías a Mariel Hemingway. Cosas que me parecen fantásticas, pero te he visto hacer muchas meditaciones. ¿Hay una meditación de la abundancia que alguien pueda aprender? Para quienes estén escuchando la entrevista en este momento, Denise, ¿hay una meditación que alguien pueda hacer para la abundancia? Me encanta hacer meditaciones porque las meditaciones, yo las llamo viajes del alma, nos ayudan a reprogramar el subconsciente y sobre todo la conciencia de la riqueza que surge del subconsciente. Es una de las razones por las cuales he incluido tantas meditaciones en el curso en línea de Hey House sobre la abundancia, porque la meditación funciona. Les invito a todos que sigan mis indicaciones. Hagan una respiración profunda y expiren. Con cada respiración que ustedes hagan y con cada sonido que escuchen, relájense y déjense llevar. No necesita tiempo para obtener resultados, ya que en este viaje interior, detrás de la percepción consciente, cambios poderosos y positivos están ocurriendo ahora mismo. Haga otra respiración profunda y completa. Eso es, muy bien, déjese llevar. Todo está bien. Imagínese ahora que está en un hermoso prado. Quizás en un prado montañoso. El cielo es azul y hay nubes suaves y mullidas. Un arroyo serpenteante atraviesa el prado. Árboles altos y fuertes rodean este hermoso lugar sagrado. Mientras está de pie en el prado, el espíritu de la prosperidad se le acerca. Dentro de todas las cosas hay un espíritu y en este momento se conecta. A veces el espíritu de la abundancia tiene el aspecto de un hombre o de una mujer. A veces es un ángel o incluso un animal. A veces es solo un sentimiento, un símbolo o un sonido. Pero en este momento, el espíritu de la prosperidad está con usted, bendiciéndolo, por lo que cada vez más en los próximos días, semanas y meses, los bloqueos y las viejas barreras se vendrán abajo. Las creencias se limitan, Los patrones se limitan para que usted pueda recordar quién es. Cada vez usted sabe que merece y que recibe los dones del universo, la abundancia del universo. Usted merece esto y mucho más. Con cada día que pasa, da un paso hacia la luz, en su abundancia gloriosa, en su fuerza, mientras los patrones negativos se vienen abajo, como las frutas caen del árbol. Sea así, y así será. Sea así, y así será. Gracias por permitirme hacer esto. He descubierto que estos viajes realmente pueden hacernos cambiar. Bueno, con tu voz y tu energía la gente puede incorporarse fácilmente, y tengo que agradecerte, Denise. Quiero decir que ahí fuera hay mucha gente que está pasando por un momento difícil, así que quizás hablar de los secretos espirituales para activar la abundancia fabulosa es exactamente lo que la gente necesitaba escuchar hoy. Te quiero dar las gracias, Denise Lynn, por ser parte de la cumbre inaugural de Hay House. Ha sido un honor estar contigo. Que Dios te bendiga, querida. Muchas gracias, John. Te quiero. Gracias.